Nora Silva, la más potente. Potente. Con sonido espectacular. Música a otro nivel. Música a otro nivel. Escúchanos en los 98.7. Nora Silva. Nora Silva. La señal que une. Aquí nacen las propuestas. Aquí se hacen los éxitos. En Oro Selva. En Oro Selva. 98.7. Presentamos el disco estreno de la semana. A pesar de tantas piedras, el río sigue su cauce. ¿Cómo no de seguir yo? Si he nacido, ayuda. Si he nacido para amarte, morena del alma mía. Si he nacido para amarte. A pesar de tantas nubes, el sol no puede alumbrarte. Como no te alumbraré yo, con tanto amor para darte. Si he nacido para amarte, morena del alma mía, morena del alma mía. Si he nacido para amarte, si he nacido para amarte. Que me haga recordar esas cositas lindas que me hicieron suspirar. Te ofrezco nuevamente el camino hacia el altar. Puedes tú decidir que el pasado olvidado está. Acércate, dame tus besos, acércate. Selva, un consejo para preservar el medio ambiente. Ahorremos energía eléctrica. Conecta la terma únicamente una hora antes de bañarte. Apaga la computadora cuando no la estés usando. Apaga toda la energía que no necesites. Un consejo para preservar el medio ambiente. Te lo recuerda Nora Selva, la señal que une. Tardes tropicales.